Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas UNIN. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es un nuevo programa de Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que va por acá por FM Mestiza 101.7, desde acá, desde Junín. Hoy una mesa chica, mesa grande. Y es raro, hay, Omar. Hoy estamos con público. Hoy hay público presente. Así que bueno, agradecemos la presencia de nuestro público. Trinidad Jordán, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Y como siempre, Diego, tiene nunca una falta, ¿no? No, es raro que falte. ¿Eh? No, es raro que está... falte. Tenemos otros compañeros que se especializan en eso. Bueno, como siempre, mucha información. Y siempre nos surca todo esto, nos atraviesa. Hoy tenemos presencia de niños también. Tenemos presencia de niños. Es una especie de... Faltaron los sándwiches, los panchos, los alfajorcitos de maicena, hacíamos un cumpleaños. Pero bueno, si vamos a caer en las informaciones que nos atañen, hay buenas, hay más o menos, y después vamos a tener invitados. ¿Qué vamos a charlar hoy en el programa? Es puntualmente un hecho destacado, para destacar en materia ambiental, y es que los abogados ambientalistas de acá de Pergamino, Sabrina Ortiz y Fernando Cavaleiro, han logrado que la justicia federal, en este caso el juez Villafuerte Russo, que fue el que también puso, ¿te acordás, no, Diego? Que fue el que impuso aquellas restricciones de 3.000 y 1.095 metros de fumigaciones en Pergamino debido al desastre ambiental que está pasando en realidad el distrito de acá del norte bonaerense. Pero ahora el juez Villafuerte Russo procesó prima facie a 3 productores agropecuarios por precisamente hacer una fumigación, claro, una fumigación que terminó afectando a la comunidad. Y yo digo clandestinas por la falta, ¿no? Hay una normativa que los fumigadores tienen que llevar adelante y no la llevan adelante. Es lo que venimos detectando nosotros cada vez que tenemos una denuncia, que no se sabe con qué veneno fumigan, en qué horarios, en qué condiciones ambientales, y bueno, eso empieza a tener repercusión en la población y se van produciendo estos fenómenos, ¿no? Vos sabés que casualmente que hablás de este tema, hay acá en Junín por lo menos 2 casos que me han comentado así cara a cara, no es que me comentó el amigo del otro, no, gente que hizo denuncias y que se encontró con que los fumigadores, en este caso, estaban flojitos de papeles. No estaban los papeles. Y bueno, esto está en manos de la justicia de acá de Junín, y en algún caso también va a ser trasladado a la provincia de Buenos Aires. Sí, hay un par de casos. Yo quería destacar que no es como otros casos que nosotros venimos denunciando o marcando, donde el Estado es cómplice, ¿no? La justicia es cómplice también. Entonces nosotros queremos marcar este caso porque es justamente al revés, ¿no? Acá sí se llega una condena a los productores que llevan adelante esas malas prácticas, ¿no? Hablando, claro, de buenas y malas prácticas. Además de procesarlos, eran cuatro productores agropecuarios que estaban implicados. Tres fueron procesados, no van a ir presos, se le trabó un embargo de 3 millones de pesos a cada uno. Uno de ellos se lo absolvió porque no se le encontraban pruebas suficientes. Es una pena, en el caso de que la condena quede firme, que van a ser excarcelados, o sea, no van a tener que cumplir prisión efectiva, pero de todos modos, obviamente, tener una causa de una prisión en suspenso te obliga una multa a económica. Cuidarte, claro, te obliga a cuidarte de la situación. Tal cual. Una de las cosas que llama la atención es que acá también en Junín hay un juzgado federal y tal vez nos están presentando las denuncias o nos están haciendo falta abogados ambientalistas que tengan huevos como para llevar adelante este tipo de tareas, ¿no? Porque una de las cosas efectivamente que está faltando es coraje por parte de los abogados ambientalistas o de los abogados o de la gente en algunos casos para llevar adelante las denuncias. ¿Y por qué decimos que falta coraje? Porque del otro lado también están presionando, en verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque hay una cierta violencia, una cierta sí, presión. Por supuesto, Marlo, venimos nosotros denunciando el caso del abogado la otra vez en Córdoba. No sé si me ayudan ustedes con la memoria, en qué localidad fue de Córdoba, que la persona denuncia abiertamente las fumigaciones ilegales que se están llevando adelante en los campos vecinos y es amenazado. Van directamente a la puerta de la casa, le patean la puerta de la casa y llevan adelante una amenaza de manera física, presente, ahí amedrentando a toda su familia. Entonces sí, obviamente nos encontramos con esto, ¿no? Que la persona que lleva adelante una denuncia se encuentra del otro lado a el aparato del Estado mirando hacia el costado, la justicia mirando hacia el costado y los propios, llamámosles delincuentes, porque alguien que fumiga con veneno de manera irracionalmente a las poblaciones que tiene de vecino, lo vamos a llamar como es un delincuente, se encuentra con los delincuentes en la puerta de su casa amedrentándolos a la gente que lleva adelante una denuncia. Entonces sí, yo creo que es muy difícil llevar adelante una denuncia. No es imposible, obviamente, necesitamos de esas personas, ¿no? Imprescindibles para llevar adelante esas acciones, pero bueno, así estamos también, ¿no? Yo creo que es importante poder seguir difundiendo este tipo de cosas, porque por lo menos, no creo que sea así porque le esté prestando atención ahora, porque en verdad al tema siempre le presté atención, pero me estoy encontrando ahora que hay mucha gente interesada, por ejemplo, en saber qué es lo que pasa en Junín, qué es lo que ocurre respecto a lo que está pasando en otros lugares. Y es bueno decirlo, que acá también hay una ordenanza y que en verdad hoy por hoy están los municipios ocupándose de los temas. No es que no hay una legislación nacional y menos aún hay votado una legislación provincial. Quiere decir que lo que pasa en Río Cuarto no es la misma legislación que está aconteciendo acá en Junín. Junín tiene una ordenanza votada por el Consejo Deliberante en el año 2013. Para quien la quiera buscar, la puede googlear, es la 6425. Ahí tiene todos los detalles para poder realizar las denuncias y saber en qué momento pueden realizar las denuncias. Y el segundo paso, con lo que me estoy encontrando, es que quien realiza denuncias se encuentra con que del otro lado, por un lado, se puede decir que el inspector municipal está yendo, está averiguando, está intercediendo. Por el lado de productores, hay productores que no tienen los papeles en regla. Y obviamente están en una infracción que es grave y que incluso están infraccionando sobre una legislación provincial. Por eso, algunos de estos hechos se tratan a nivel local y otros se elevan a la justicia provincial. Le damos la bienvenida a Martín Aránguiz, quien nos acompaña en la mesa, quien llegó. ¿Cómo va? Buenas, ¿qué tal? Compañeros, ¿cómo están? Compañeras, compañeros. Sí, estuvimos leyendo la nota de Semanario que salió esta semana respecto de las fumigaciones y no sé si alcanzaron a tratar, porque llegué recién, si trataron el tema de los lugares urbanos, los lugares o semiurbanos, como quintas, que está en la nota esa, y también lugares como en La Rufinita, que yo recibo ahí por medio del grupo de WhatsApp de La Rufinita, hay una denuncia hecha acerca de una esquina en el propio barrio, que el barrio está muy poblado y recibe, no hay 500 metros, directamente tiene una casa al lado y están fumigando con el llamado matayuyo, sí, que sabemos lo que es el matayuyo, ¿no? Y bueno, y estaban averiguando a ver cómo hacer las denuncias, en qué lugar, bueno, y ahí se lo derivó a la gente de la sociedad de fomento, los derivó al número de la municipalidad. Claro, creo que es el 147, me parece, el número para hacer la denuncia en la municipalidad. Puede ser. En verdad, la municipalidad tiene un número que es el 147 que permite hacer diversos trámites. Dentro de esos trámites puede también hablar con la Secretaría de Desarrollo o con el Departamento de Asuntos Agropecuarios y llevar adelante la denuncia. Bien. El inspector se llama Marcelo Rossetti y pueden hablar también, porque al fin y al cabo son funcionarios que están a nuestra disposición y servicio, con Jorgelina Mechia, que está a cargo de los asuntos agropecuarios. Así que quien tenga que llamar, ya le dimos todos los datos, lo puede hacer. Y bien, perfecto. En función de cómo los traten o los destraten, también vamos a estar presentes, así que... Bien, bien. ¿Algo más? Nos vamos a escuchar un poquito de música, nos relajamos, que estamos bastante calentitos, pero bueno. Después vamos a tener en el programa, y lo vamos adelantando, el título, a un capo de lo que es agricultura familiar. Luis Fernández de INTA va a estar compartiendo la tarde con nosotros. Vamos a la música, Huguito, dale, gracias. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, seguimos haciendo Nendodango. No, estamos un poco dispersos, claro, digo, por la cantidad de gente que tenemos, claro, en el estudio. Tenemos, hoy sí, hoy tenemos. Nos desborda. Estamos en el estudio principal de la radio. Esto es Mestiza, FM 101.7. Correte, Diego, salí. Esto es Nendo Dango. No me toques. Está la tribuna colmada. Tenemos más gente que en Sarmiento, mira. Y bueno, es el programa del Foro de Ambientalistas. Eso había que mencionarlo también. Y habíamos anunciado que nos iba a acompañar durante la tarde de hoy Luis Fernández. Luis Fernández es técnico del Pro Huerta de acá de Junín. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. Ya te hemos tenido en otros ámbitos. Por favor, ustedes. Que al aire libre. Es un poco el coordinador, ¿no? El ayudante de la gente del grupo acá. Tanto en el huerteando de la Rufinita, como por allá en la laguna, ¿no, Diego? Yo creo que Luis olfatea las huertas, sí, a distancia, a kilómetros, y acude automáticamente a proveer de todo lo que uno necesite. ¿Vos sabés que hay porque algo la verdad, que yo...? Yo te quería decir que nosotros ahí en la laguna intentamos organizarnos con los vecinos para llevar adelante la huerta, lo estamos intentando organizar, porque esa la verdad cuesta mucho, y Luis, nada, desde el primer día a disposición de todo lo que necesitemos, maravilloso, no sé, qué sé yo, sin palabras. Sería un país, pero fantástico, si pudiésemos tener funcionarios así. Yo, en 30 años de periodismo, te digo, he tenido, esta va a ser la tercera oportunidad de todas las que he tenido de entrevistar funcionarios que realmente es para felicitarlo por la preocupación fundamentalmente. Como decíamos recién cuando hablábamos del inspector de la municipalidad, la persona que está a cargo de asuntos agropecuarios, que tienen que ocuparse porque al fin y al cabo están al servicio de la gente y han asumido la responsabilidad. Y es bueno cuando lo hacen, así que... Qué bueno, Luis, felicitaciones. Bueno. Y en principio, contanos, gracias, un poco qué es el Pro Huerta, para quien no lo tiene claro eso. Muy bien, muy bien. El Pro Huerta es un programa que es de nivel nacional, lleva más de 25 años, tiene como pata financiera lo que tenga que ver con el Ministerio de Acción Social, uh-huh, y la parte técnica se lleva adelante por INTA, por personal de INTA, que quiero dejar claro que muchos de los participantes son gente contratada, que no es de INTA, uh-huh, durante muchísimos años, que está en situación complicada, no es que por ser parte del Estado a veces uno lo ve desde afuera, claro, es algo cómodo, yo creo que es más lindo que cómodo porque no sé, es lo que hablan ustedes, como un compromiso de lo que es trabajo, con las limitaciones que uno tiene, con las limitaciones que uno puede llegar a tener desde el Estado, por momentos, por situaciones. Pero el programa también hace foco principalmente en lo que tenga que ver con familias vulnerables, con jubilados, con familias que tienen interés en realmente llevar a cabo un proyecto desde lo que es familiar o un emprendimiento productivo de lo que tenga que ver con el agro, ¿no? Siempre pensando con escalas pequeñas, tanto en huerta como en granja. Claro, porque en realidad toma un sector que siempre estuvo abandonado, y mucho más aún cuando hablamos de soberanía alimentaria. Uno de los problemas centrales que hoy se plantea y que fue votado hace poquito, debido al desastre que se han hecho en estos 4 años, ha sido el tema del hambre. Uh-huh. En cierto modo, vos decís que el ProHuerta está hace 25 años atendiendo ese tipo de situaciones. Y no el asistencialismo, por el contrario, ¿no? Es como aquella de enseñar a pescar. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se arma eso? Sí, eso es real y es así. Y yo, para que tengan claro, yo estoy hace 2 años en el tema, y en estos 2 años vi lo que no veía desde fuera del trabajo de uno. Yo soy una persona que trabajé en el laboratorio durante 20 años en INTA por cuestiones de lo que es familiares. Bueno, pedí el pase acá y me encontré con eso, con lo que vos decís. Y la parte del soporte nuestro es desde lo que tenga que ver con entrega de recursos para el armado de una huerta o de una granja, desde lo que es semillas, de lo que es aves, de estar con un banco de herramientas que hace un año y medio se hizo y por cuestiones que podemos charlar se van perdiendo. Y siempre cuando hablo en las charlas por entrega de lo que es semillas, yo a las personas me di cuenta en este último tiempo, les digo que me resultaría mucho más lindo en las charlas poder hablar de por ahí cuestiones técnicas y no de ir a darle semilla. Creo que la gente todavía... Darle conocimiento. Sí, creo que la gente por cuestiones propias, no como que no ven que tienen, que son dueñas de, no sé, de un insumo tan básico como puede ser semillas, uh-huh, que pueden ellos generar y no estar pendientes por cuestiones de momentos temporales que estén a ver quién se la da o no. Siempre cuando la gente te va a tanto lo que tenga que ver con oficina o un barrio es ¿qué tenés? ¿Qué podés darnos? Y no es que te hace la pregunta, che, ¿cómo seguimos con esto? Claro, es cierto. Y eso es un choque que yo creo que es una cuestión que se puede solucionar de un aspecto más amplio, integral, no una persona de ProHuerta para todo Junín, primero porque tampoco estás capacitado y no es la idea de hacer un trabajo social, ¿no? Porque un trabajo social es con protección familiar, con necesidades propias de los chicos nutricionales, no es solamente armar la huerta y estás un momento, lo construís y te vas. Es más general. Y en eso uno creo que es crítico, en eso. Claro, porque en verdad, aparte, si uno lo toma en forma general, integral, ese programa, sería acompañar de la mano para después soltarlo. Tal cual. Porque incluso la provisión de semillas, quien se dedica a la huerta, después se autoprovisiona, en verdad. Lo que necesita es tener el salto este inicial, el conocimiento y después que vengan otros para tomarlos de la mano, ¿no? Pero no estar dando vueltas siempre sobre lo mismo. Sí, uno como que intenta ser un compañero, alguien más dentro del grupo, del trabajo, si es algo comunitario, si es familiar o lo que sea, y vos pensás que de las semillas estas que estamos hablando, son variedades para el que más o menos tiene un conocimiento. No es que uno está trabajando con híbridos, que sos rehén. Claro, claro. Como los cultivos masivos, claro. Que vos estás pendiente de siempre comprar algo. Acá tenés variedades que podés propagar vos mismo, que podés quedarte con la semilla. Y bueno, ser propio dueño de lo que querés crear. Claro, que eso es muy valioso. Es seguro, muy valioso. Seguro. Y después está también hasta la posibilidad del intercambio, ¿no? Hay una amplitud de posibilidades realmente buenas, pero que tienen que ver con el conocimiento también, sí. Como decís vos. Qué bueno sería que se entienda que no es dar únicamente el insumo, sino también que lo más importante o tan importante como eso es el conocimiento, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y después, bueno, son dos momentos en el año que uno está con el fuerte de lo que es de las charlas, de las entregas de lo que es semillas y aves. Es la temporada del otoño-invierno y es lo que es primavera. Uh-huh. Las semillas suelen venir en marzo y en agosto-septiembre, a veces con demoras o no, y se hacen lo que tenga que ver con entregas de aves en mayo y en octubre. Eso es para las familias también que quieren tener como un emprendimiento de granja familiar. Y ahí entramos en más cuestiones propias nuestras del Estado, que tampoco hay legislaciones que te regulen si un vecino quiere criar en el aspecto de ciudad, si el vecino se queja, si tiene olores, si está permitido. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ya puntualmente sobre el tema de aves, pero quería que Diego me contara un poco cómo lo vive él este tema de la huerta, porque bueno, él es uno de los que ha promovido ahí en La Laguna el tema huerta, y cómo lo sentís, qué has estado palpando, como para dar un pantallazo del otro lado del mostrador. Sí, lo vengo planteando, ¿no? Desde el primer programa que nosotros en La Laguna intentamos organizarnos con los vecinos para llevar adelante una huerta comunitaria. Quiero decir que lo que acaba de decir Luis es tal cual. Luis no vino y nos dijo un día, nos tiró un paquete de semillas y dijo, muchachos, arréglense, o es esto lo que da el Estado y lleven adelante el proyecto, sino lo mismo que dijo acá hoy, recién en estos dos minutos, lo dijo en la primera reunión que tuvimos con todos los vecinos para llevar adelante la huerta, que él nos traía el conocimiento, nos trajo libros, nos trajo instructivos para armar herramientas, nos comentó la experiencia de otras huertas, cómo se llevan adelante, nos enseñó que el material más valioso éramos nosotros, ¿no? Y que estemos organizados para llevar adelante el proyecto, porque si no, no había proyecto, por más que uno lleve adelante de manera voluntariosa la huerta y le ponga ahí, si no están todas las personas que llevan adelante el emprendimiento convencidas de lo que estaban haciendo, eso no iba a ningún lado. Es difícil, no es imposible. Yo creo que no es imposible porque tenemos al compañero Martín acá de La Rufinita, que él lleva adelante una huerta exitosa o no, es una huerta. Hoy, después de un año, uno pasa por el lugar y dice, hay una huerta. Uh-huh. Ahí se están llevando adelante en pequeña escala, ¿no? La soberanía alimentaria, porque nos contaba la otra vez que los mismos vecinos van y se llevan alimentos del lugar. A veces cuando no está, pero bueno, eso después él nos va a contar también su experiencia, ¿eh? Pero vamos al corte. Vamos a escuchar un poquito de música. Huguito, quedamos en tus manos. Hacer para entender lo que veo. a esta locura sin frenos. La realidad se tiñe de rojo, la sangre salpica en tu cuerpo y tus ojos. Sobrevivir es cuestión del azar, disparos que aturden no dejan pensar. Ya no se puede reír, ya no se puede llorar. Más es otro día de miedo, más es guerra en tiempos de guerra, uy, guerra en tiempos de paz. Es otro día de odio, más es otro día de muerte, más es guerra en tiempos de guerra, uy, guerra en tiempos de paz. Consecuencias de un sistema inhumano. Es el mismo el resultado, desigualdad que engendra violencia, sangre inocente que paga las cuentas, mente política con ojos vendados, brutalidad policial, siempre el gatillo apretado. Es otro día de furia más, es otro día de miedo más. Es guerra en tiempos de guerra, uy, guerra en tiempos de paz. Es otro día de odio más, es otro día de muerte más. Es guerra en tiempos de guerra, uy, guerra en tiempos de paz. ¡Cómo lindo! Es otro día de odio más, es otro día de muerte más. Encierran tiempos de guerra hoy, encierran tiempos de paz. Seguimos haciendo Nendo Dango acá en FM Mestiza 101.7 para charlar acerca de las cosas que tienen que ver con el ambiente. Y hoy con un invitado especial que es Luis Fernández, que es el técnico del programa Pro Huerta acá en Junín, que es el que atiende un poco todas las huertas comunitarias. Programa del INTA. Ajá. Y vos obviamente también tenés experiencia con el huerteando. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo ha sido también tu relación con Luis, ¿no? Luis estuvo con el Pro Huerta, estuvo desde un principio, ¿no es cierto, Luis? Estuviste ahí con el proyecto cuando recién se estaba gestando, te fuimos contando, nosotros ya lo conocíamos de otra huerta comunitaria que teníamos de Pensar Junín, estábamos ahí trabajando y ya trabajamos con él apenas pasó a esta área, así que ya veníamos de una experiencia anterior y sí, yo quería contestarle a Diego respecto de lo de y también hablarlo con Luis esto de las huertas comunitarias. Yo voy conceptualizando esto que vivimos y que trabajamos. A mí me parece que sin temor a equivocarme, me parece que podríamos catalogarla como una actividad imposible. Sé que es fuerte decirlo así. Un poquito más, a ver. Sé que es fuerte decirlo así, pero me parece que la dificultad, el grado de dificultad que tiene y lo que parece se nos presenta como una barrera y como una imposibilidad este trabajo comunitario, no nos tiene que hacer claudicar. Me parece que tenemos que seguir buscándole la vuelta y que el hecho de que sea imposible no hace que no tenga consecuencias lo que se produce y se va gestando en ese lugar. Hay que continuar a pesar de las dificultades. Me parece que las dificultades son muy, a veces desalentadoras, pero también lo que se va logrando a uno, eso es lo que uno tiene que capitalizar, digamos, hablando de capital, eso es lo que uno tiene que ir sabiendo ver y sabiendo ir adaptándose a lo que a las demandas del lugar, digamos, porque nosotros no somos los mismos que cuando empezamos, nosotros variamos algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas, nosotros íbamos cuando podíamos, porque como es una actividad totalmente ad honorem y que no, ni siquiera estamos pudiendo sostenerla en las cosas que necesitamos de infraestructura, como vos sabés, Luis, ustedes lo saben, la dificultad que tenemos con el agua, que es básico en una huerta. Y sin embargo, lo que hicimos es establecer unos días y unos horarios para que la gente se pueda ordenar y pueda concurrir. Nos pareció que era una manera, y tuvimos una recepción respecto de eso de parte de la población, en la cual saben que nos encuentran en esos horarios, salvo que haya alguna dificultad, que siempre la planteamos en el grupo de WhatsApp, en el cual vamos comunicando las cosas que vamos haciendo. O sea, hay un tema de participación. Sí. ¿Cómo ves vos ese tema, el de participación en las huertas? Sí, sí. Yo, como con Martín, el trato que tuve no es tanto, pero medio como que lo comprendo. Sí. Pero me parece que la palabra de imposible me parece que es propia de uno y no de la consecuencia del trabajo. Que yo lo diría frustrante o imposible, si querés usar esa palabra, pero si tu meta no fue coherente con el trabajo que querés llevar a cabo. Si en el grupo de lo que es trabajo no cumplen las ideas o propuestas o metas que querés llevar adelante, lo que hablamos, te frustrás y el trabajo que vos tenés en mente no podés llevarlo adelante. Y eso, lo que pasa en muchos lugares comunitarios, es real, que se junta gente para hacer un trabajo, pero sin metas comunes. Entonces, cada uno va con su tarea, con su idea propia, pero no hay cosas comunes. Y a la larga, no tienen éxitos. Si son cosas más básicas, más simples, creo que sí tenés una meta próspera, y eso pasa con los jóvenes principalmente. Vos dirías que hay que pensar en lo posible, no en lo imposible. Sí, sí. Pero pongámoslo en ejemplo, por ejemplo. Está bien. Sí. Pongámoslo en ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? Sí. ¿Cuál sería la meta? Una meta. Una meta es que en un grupo de personas con un formato de vida común lleven a cabo adelante un proyecto que todos piensen más o menos lo mismo. Yo, si hablas conmigo, a mí me gusta más participar en una mesa de diálogo con personas que piensan distinto a mí, porque yo me nutro más de esa persona. Pero para un proyecto de lo que es trabajo, necesitas coherencia entre todos. Yo, si querés, les cuento lo que nos pasó a nosotros. Nosotros queríamos arar 4 hectáreas completas de... ¿4 hectáreas? Claro. Y vino Luis y nos dijo, chicos, ¿por qué no empiezan a hacer unos plantines en su casa? Nos bajó a tierra de una, de movida. Porque queríamos nosotros armar una huerta fantástica, queríamos poner un tinglado, queríamos poner riego automático, queríamos un montón de cosas y nos dijo, no, muchachos, empiecen en su casa, si quieren acá podemos charlarlo, podemos aprender juntos, pero empiecen con unos plantines, vayan a lo concreto, vayan a lo real, no busquen un imposible porque no vamos a llegar nunca a ningún lado. Tú sabes que eso quienes hemos estado en las cuestiones técnicas de productivas y particularmente en lo que es granja, ese tipo de frustración lo ve por arrancar siempre con el superproyecto y no, me parece fantástico eso de, muchachos, hagan plantín en su casa. Porque me hacía acordar cuando en los 90 acá echaban a los ferroviarios, le daban un dinero y se ponían a criar conejos. Uh-huh. Porque fue el momento que en Arenales también se puso un frigorífico de conejos para uh-huh. aprovechar eso. Entonces se intentó hacer toda una estructura, un polo cunícola en la región que tenías. Empezaste por el frigorífico, empezaste dándole plata a alguien que no tenía el conocimiento, entonces iban y compraban conejos, y compraban las jaulas y armaban. Y no tenía ni idea. Y justo recuerdo que cayó un verano de 40 grados y le mataron los sacaban en carretilla los conejos muertos, y ahí fue la frustración. Y yo, que soy perito en cunicultura desde el año 82, nunca pude llegar a explicarme por qué la cunicultura no creció en el país. Y ahí está un poco el resultado, eso de arrancar sin conocimiento, frustrarse, y pinchás todo el negocio, y pinchás uh-huh. toda la idea, pinchás toda la estructura, todo. Sí, sí, dentro del manual que hay de lo que es Prohuerta para cría de aves, uh-huh. de granja, en la primera parte del libro tenés cría de lo que es conejo. Sí. Ya viene históricamente eso dado claro. como cultura, pero no hubo una base sostenible para que lo hagan. Contanos cómo es el programa de entrega sí. de aves, que es interesante. Sí, sí. Brevemente, sí, digo, sí, sí. ya que lo tocaste. Sí, digo. Sí. Entregas de aves se hacen dos al año, como dije hoy. En la época más dura sería lo que es mayo, por el frío en sí. Claro. Se entregan 10 aves por familia, con la condición laxa de tener un previo armado de huerta de dos temporadas, que la gente confunde años con dos temporadas, que dos temporadas es un año. Claro. Pero no se le niega a la familia o a las personas que quieren tener un arranque pronto si necesitan de eso. Lo que se hace es, más o menos generalidad, es entre 55 familias y 65 familias por entrega, por cada una de las entregas. Se le dan 10 aves que pueden ser ponedoras o camperas. Siempre uno pregona y pone énfasis por los tiempos de las familias, como arma una huerta. La huerta tiene sus tiempos en sí, entonces uno quiere intentar que tengan cultivos rápidos y no que hagan solamente cebolla, que tiene 250 días. Claro. Con aves es más o menos similar. Uno puede criar camperas para comer, que son en 3 meses podés comer, pero te quedás sin la caña, como diciendo. Ya las comiste y te quedaste sin nada. Claro. Con ponedoras tardan más, 5 meses y medio, 6, para que pongan huevo. Tenés buena base proteica y eso te dura 2 años, 2 años y medio más. Después de eso podés pedir de vuelta. Y hay familias que quieren crecer con el emprendimiento productivo, y se puede, vía INTA, comprar planteles, comprar aves en sí, uh-huh. a precios muy bajos, planificándolo. Ahora, justo ahora, para esta época, vamos a traer unas, lo que tenga que ver con gallinas, las araucanas, que son las clásicas del norte, que son nativas, son más rústicas, sirven uh-huh. casi para un doble propósito, con la población vulnerable que hay. Doble propósito, porque ponedoras. Sí, sí, sí. Se puede usar, claro. Y son líneas que perduran, no tan por elite. Uh-huh. Y ahí en el campo de La Cruz estamos haciendo un trabajo de base, y es lo que planteas hoy. La idea, uno tiene ganas, de herramientas, pero si el grupo tampoco está convencido, es muy difícil. Y eso sí. es una. Consecuencia social, no es una sí. problemática de la persona, ¿no? Recibimos un par de preguntas acerca de las ponedoras. Cuando bueno. pasan los 2 años y medio y ya dejan de poner, ¿cómo el tema de comerlas? ¿Cómo viene ahí? No, lo que podés hacer ahí, sí. se le da un estrés que se llama muda, que se le quita durante algunos días todo lo que tenga que ver con nutrientes, y ahí tiene una vida útil de casi un año, ponele, para que sigan poniendo huevos. Con menos proporción, pero tenés viabilidad. Como consumo la podés usar, pero vos fíjate que el suplemento cárnico no es muy fuerte. Son flacas. que hacer como en la vida misma, programar. Sí, para decirlo simple, son muy flacas. Flacas y él lo dice flacas técnicamente. Sí. Yo lo digo, ya pasaste a mejor vida aún. No, yo las conozco. Y además vos la agarrás y te das cuenta. Tienen nombre, la de Martín tiene nombre. Mantiene, la saca a correr. Las tenemos entrenadas. Claro. Sí, siempre digo, frente a eso, Martín, está bueno porque es que cuando uno quiere hacer un proyecto, también lo bueno es programar. No es pedir el AVE, tener las 2 años y te acordás los 2 años. Si uno puede pedir lo que hablamos siempre, comunitariamente, yo puedo pedir 10 aves y una familia que no pidió, compartimos 5 y a los 6 meses puede pedir, yo me armo de un plantel diferencial en el tiempo y no ser rehén de lo que hablamos con la semilla, de estar pendiente de que te den aves. Entonces es mucho más fácil, si es grupal, que por ahí estar solo y pedir la ave, que cuando ya te diste, te quedaste sin nada. Vos hablabas de la legislación en torno a criar, tener. Sí. En mi casa. Hacemos una pausa, después bueno, charlamos dale, ese. Dale, le hago la pregunta. Después charlamos, seguimos con Luis Fernández, el técnico de INTA del programa Pro Huerta. Interesantísimo, por cierto. Después, ahora al final, ya vamos a dar todos los datos, dónde lo pueden ubicar y eso. Y ya vamos a un temita musical, volvemos y charlamos acerca de quién puede criar y quién no en la ciudad particularmente. Dale, Huito. Herido en Bagdad, estoy herido, esperando el tiro del final. Ellos creen que van a derrotarme y mi vida sigue en las orillas del Éufrates. Gotas sin agua, lluvia horizontal, lluvia mortal. Niños que se mojan, lluvia roja, secarán sus almas en el jardín dorado de Alá. Mi muerte vive, mi muerte canta, mi muerte danza entre las cuerdas de mi guitarra. Muerte espera resucitarme en una flor en primavera. Ante santa vergüenza, ante de los niños, vivir de rastro o morirse de pie. Guerra, dicen los diarios, grita la radio. Goza la televisión, pero hay una sola parte atacando y un pueblo agoniza resistiendo la invasión. Águila rapaz, capaz de todo, sangra su colmillo y pide más. Mañana irán por otros o por nosotros. Banderas de la muerte destruyendo identidad. Invade, invade, fuerzas aliadas. Se apareó el diablo con Satanás, yo les vi las caras. Hace algún tiempo, en una isla lejana, la bestia tuvo otro hijo deforme, criado macabra. Morirse de pie. canta. Mi muerte danza entre las cuerdas de mi guitarra. Mi muerte añora, mi muerte espera resucitarme en una flor en primavera. Canta santa vergonzante de los niños, vivir de rastrón o morirse de pie. Seguimos haciendo Nendo Dango acá en FM 101.7 en Mestiza, hoy con la presencia de Luis Fernández, que nos vino a acompañar al piso para contarnos acerca del programa Pro Huerta del INTA. Él es el técnico encargado y nos había quedado la pregunta pendiente de Diego, que lo corté porque yo quería escuchar música. No, sí. Y no quería... No, se escuchan a los niños de fondo. Sí, no, bueno, se asusten, pero... No es un cumpleaños. Mirá, mirá, si nos vamos a asustar por los chicos de fondo. Nosotros ya estamos curtidos de todo miedo, así que... No, no, yo lo que le preguntaba, que él lo dijo al pasar, al principio de la nota, sobre el tema de la legislación para tener, ¿no?, y criar y poder tener ponedoras en casa, ¿no? Porque vos lo decías como algo al pasar, pero me parece que es importante. Sí, sí. Uno puede tener dentro del área del urbano, llámalo así, lo que es la producción de traspatio. Traspatio, no hay algo escrito a puntual, puño puntual, claro, pero siempre estás hablando de 10 aves, 12, 15 aves. Ya como que es tácito ese número. Lo que te podrían controlar un poco más firme es si tu sanidad no es buena. O sea, si vos generás olores, igual, claro, que tires basura en tu fondo de patio. Claro. Si vos estás criando 10 aves, nadie te puede... por ahí negar algo, porque te digo que lo podés refutar de una manera que si tuvieras 10 gatos, que no te, claro, dan, claro, no te dan una, o 5 perros, que soberanía, sí, alimentaria. Sí. Te dan placer social, pero no algo alimentario. Eso a nivel provincial hay algo, y a nivel municipal sería algo de también fomentar, como estaban hablando ustedes, lo que tenga que ver con ordenanzas de los productos. Eso, claro, sería muy, claro, bueno también para poder ir crecer. Establecer ordenanzas respecto a las posibilidades que puede... En tener... el ámbito urbano, ajá, porque te digo algo... Vos... ¿No está ordenado eso? Yo te voy a hacer un comentario de lo que vos contabas de la ordenanza, y que sería también como un complemento de lo que salió a fin de año de que uno puede tener lugares... que son lotes baldíos, uh-huh, para evitar el pago de los impuestos a nivel urbano si uno produce huerta. Eso salió a fin de año. Uh-huh. Y la resolución dice que es hasta 3 hectáreas. Ahora, eso no considera el uso integral de animales, porque si vos querés generar un cambio de producción agroecológica, sí o sí necesidad... tenés que hablar de animales. Tenés, claro, que de animales, claro, claro. De integrarlos dentro del ambiente urbano. Entonces creo que sería bueno de por ahí pensar que el productor tenga como meta también que use lo del animal. Y más si uno produce huevos dentro de un ambiente de una granja chiquita, los sobrantes de la granja es un complemento bueno. Sí. Claro. Claro, seguro, seguro. Tratado bien, ¿no? Tratado bien. El tema de la agricultura familiar, y esto me hago cargo yo, no te estoy implicando a vos, pero y desde que lo conozco siempre ha sido bastardeado, incluso dentro del mismo ministerio, cuando fue ministerio, o ahora siendo secretaría. Y sin embargo tiene una importancia supina, y lo vemos, y lo decíamos al principio, acerca de que estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de combatir el hambre, y sin embargo los mismos funcionarios destruyen esas áreas, ¿no? Es un contrasentido, pero lógico, dentro del gobierno en el que vivimos. Sí, no, creo cortito, nosotros desde el Foro Ambientalista pasamos un... vendría a ser un documental sobre Cuba, sobre soberanía alimentaria, la agroecología, centralmente sobre huertas, y no, los tipos, los cubanos dicen que surge por una necesidad objetiva, pero impulsado por el gobierno, por también una necesidad objetiva de alimentar a la población, porque se encontraban después de la revolución en una situación muy difícil para alimentar a la población. Entonces surge todo eso por necesidad de ambos grupos, ¿no? Tanto de la población como de los funcionarios y del gobierno, que rápidamente lo transforman en política, y eso es un motor que impulsó de una manera extraordinaria la creación de huertas en espacios públicos, en lotes, en todos lados, porque el documental lo muestra gráficamente ahí, que tienen una huerta, cada dos manzanas tienen una huerta, y no hablamos de una huerta, hablamos de flor de huerta, con hasta medicina y todo dentro del ámbito de la huerta, que les da de comer a los tipos. Así, y surge de una necesidad y de políticas concretas del Estado para llevar adelante esos emprendimientos, porque la población necesita ayuda, es así. Sí, lógicamente, es un grave problema el no ocuparse puntualmente del tema. Y si no se ocupan de la gente, ¿qué pasa con los trabajadores del INTA? Uh-huh. Bueno, acá somos seis en lo que es Junín. Todos somos personal de planta. Uh-huh. Para lo que es Junín somos muchos para visto desde arriba, ¿no? Sí, sí. Iba a decir qué poco que son. En verdad, sí. Pero si vos... ¿Por qué? Porque el parámetro está visto. Chacabuco 3, Arrecife 1, Bedia 1. Entonces, cuando vos mirás los que están cercanos a vos, lo tuyo parece mucho. Claro. Pero en términos generales, sí, decime. Se me ocurre una cosa a partir de eso. Uno ve todos los reclamos de las entidades gremiales. Sí. ¿Reclaman más personal de INTA? Porque reclaman por los caminos, reclaman por las retenciones, reclaman por menos impuestos, la red vial. ¿Reclaman más personal técnico? Yo creo que estos últimos años fue más la idea sostener los que somos, más que sea grande. Hace varios años éramos 7.700, uh-huh. Hoy somos 7.000. ¿Tá? Se lo bancaron bastante, hubo resistencia. La idea era del 10% y fue por el retiro de mucha gente. Ajá. Y el retiro de gente muy capacitada y con experiencia, que hoy estamos hablando fuera del aire, de los jubilados que tienen sus conocimientos. Bueno, claro. Esa gente, por ir mantenerla con los jóvenes, hubiera sido como algo fantástico. Yo lo viví en otras valor personas. Agregado le da a la juventud terrible. Terrible. Y bueno, y quedamos quedamos los del medio, sin quizás tutores. Y por ahí personal nuevo, con mucho nivel. Lo que hablamos hoy, para ser parte del Estado quizás tiene que tener un extra muy bueno, porque si vas a sueldo ni lo pensás ser parte del Estado. Claro, no, seguro. No, sí, no, es, no es razonable frente a un sueldo vinculado con producción privada. Si hablás con otros ámbitos, sí, obviamente tenemos un sueldo, como hablamos siempre con en lugares que vamos, que hablaban de eso, nosotros somos personal del Estado y la gente tiene que ver que somos los empleados de ellos. Claro, no, claro. No es que vamos para hacer algo. Y desde eso, bueno, tuvimos años duros, con presupuestos pobres, para no decir paupérrimos. Y eso, bueno, eso te hace ser, como siempre, la idea del argentino como que es creativo frente a los momentos duros. Adversidad. Sí, entonces, en eso es bueno, pero para dar un sostén hacia la población, para mí es triste. No quiero dejar de mencionar un detalle que por ahí marca la gestión de últimamente lo que pasó cuando entregaron las semillas, que tradicionalmente hace como 15, 20 años que yo lo vengo siguiendo, y se entregan siempre las semillas, ustedes los conocerán, el bolsón del INTA, el famoso bolsón del INTA de ProHuerta. Y el año pasado, ¿cuándo fue, Luis? Decime. ¿De qué tema? A ver, de cuando entregaron las semillas, que a ustedes las tuvieron que fraccionar. Ah, está bien. En la temporada pasada. La temporada pasada, sí, fue, bueno. Del otoño. Que estábamos temiendo que incluso... Que vino granel. ¿Eh? Que vino granel más que los que vino propios. Granel, que ustedes la separaron en bolsitas de papel. Sí, y sí, bueno, sí. Y además vinieron menos cantidad de variedades. Yo ahí, cuando hablas de eso, como meta, cuando te lo plantean, vos decís, está bueno, era lo que hoy hablamos, que no hay que ser dependiente de la semilla. Te lo claro. plantean así, vos decís, está bueno, es genial. ¿Y por qué? Porque tenés que tener tu propia semilla, que vos seas consciente de eso, pero eso necesitas sí. tiempo. Hay que tiempo hacer todo y, otro seguro, trabajo sí, para tiempo, eso. Tiempo, y hay mucha para gente... Para desprenderse del tema de las semillas y empezar a darle más fomento a la semilla propia. Claro, porque las charlas que vamos a dar no es la misma gente. O sea, si vos te pones a ver... que das la semilla a la misma persona, no es la misma persona. Vos vas a barrio que nunca fuiste y tenés 100 familias que nunca viste hace 3 años. Entonces, si vos cortás suministro, estás cortando posibilidad a alguien. Quizás, si vos te pones del otro lado y decís, bueno, a la familia que retiraron, como las aves mismas, o sea, si yo soy duro, digo, ¿por qué aves cada 2 años y no cada medio año, como son las semillas? Bueno, a lo mejor las semillas, no sé... Planteame aquel que se llevó la del otoño-invierno, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Si fue una falla de uno, si fueron de ellos. Y es verdad que hay mucho retiro de semillas y queda sin uso. Eso, quiero ser franco, que muchos... Sí, es difícil el seguimiento. Claro, mucho, muy difícil. Entonces mucha gente retira, no usa la semilla por conocimiento o porque no pudo, por cuestiones personales. Entonces, bueno, hay muchas situaciones, pero me parece que la idea es siempre hacer un sostén y bueno, y hablamos de tampoco un recurso... Y de vos ser... O sea, no es un gasto la parte social, desde ¿no? Desde ProHuerta ser articulador entre la entrega de semilla y nosotros los que estamos en las distintas huertas, que somos los que enseñamos, digamos, o propiciamos ahí que se generen los plantines, que a ver cómo es el cuidado de cada semilla, porque la gente no sabe, es bueno, cierto. Bueno, Martín, vos sos un promotor neto y 100%, y a veces, como la contraparte hacia los promotores, hacia aquellos que le ponen el pecho, como que no es retribuida como uno quisiera. Y eso a veces frustra a uno como un trabajo, como que no se puede llevar a cabo 100%. Pero bueno, esas son las cosas que con el tiempo por ahí pueden cambiar. Igual vamos siempre a... vamos a seguir pidiendo. Nosotros vamos a seguir pidiéndole a Linta... Termina de decir que no hay que pedir. Lo vamos a seguir pidiendo porque tenemos un montón de necesidades. Un montón de necesidades. Tremendo. No, evidentemente producí la tenemos que seguir. Tenemos que seguir... No, la verdad que seguir exigiendo. ¿Cómo no? Exigiendo. Tenemos que seguir exigiendo que desde el Estado haya políticas y que se ocupe el Estado. No, eso desde de lo que luego. Se tiene que eso ocupar. Desde luego, eso sí, sí. La soberanía alimentaria no viene sola. No, un laburo de todos. De pero nosotros. Lo que pasa, yo soy un convencido de que todo esto hay que generarlo desde la escuela, ¿no? Entonces, bien, sí. como currícula. Y es más. Y bueno, ya que estoy, lo confieso. En su momento, creo que era el año 2007, colaboré con la presentación de un proyecto para las currículas escolares, que lo presentó el que era por ese entonces el diputado Luis Bruni, de General Pinto, que incluso fue intendente de General Pinto, para que hubiese en las escuelas, tanto primaria como en secundaria, una materia que se denominara agro, e industria, como para que y que las huertas fueran obligatorias. Pero bueno, son de esos proyectos que quedan sobrenadando, se terminan cajoneando y que nunca se hacen. Pero si no arrancamos desde el origen con eso, difícilmente lleguemos a generar conciencia. Sí, déjame hacer un cierre mínimo. Sí. Yo creo que la huerta no es solamente de la parte del alimento, sino como raíz social. Exactamente. Es clave y lo que vos decís de los chicos. Hoy en día más lo que se viene del individualismo, me parece que es... Totalmente. Aparte es te forma laburar como juntos. Comunitario, ¿no? Estamos hablando de huerta, pero hablamos de comunitaria. El poder lograr aprender ese espíritu comunitario en medio de tanto individualismo es un valor agregado importantísimo. Siempre digo lo mismo en las charlas, a veces en algunas charlas digo que la mejor, entre comillas, huerta es un hormiguero, ¿no? Todos seguro, trabajan seguro. El éxito es simple. Está asegurado. Gracias Luis Fernández, el técnico de INTA del programa Pro Huerta. Gracias a todos, gracias a los que nos escucharon. Sí, seguro. A Hugo, a ustedes. En el control. Muchísimas gracias. Trini, Rita, Diego, Martín y Luis, obviamente. Y yo. Mi nombre es Omar Meraglia. Y nos despedimos. Será hasta la próxima. Muy bien.